Capítulo tercero. Los insectos del espejo. Por supuesto, lo primero que había que hacer era un amplio examen del país por el que se disponía a viajar. Es algo muy parecido a estudiar geografía, pensó Alicia, poniéndose en puntas de pies con la esperanza de ver un poco más allá. ¿Ríos principales? No hay ninguno. ¿Montañas principales? Estoy sobre la única. Y no creo que tenga un nombre. ¿Ciudades principales? ¡Vaya! ¿Qué son esos animales haciendo miel allá abajo? No pueden ser abejas. Nadie vio nunca abejas a un kilómetro de distancia. Permaneció un momento silenciosa observando a una que ajetreaba entre las flores en las que introducía la trompa. ¿Como si fuera una abeja normal? Pensó Alicia. No obstante, podría tratarse de cualquier cosa menos de una abeja normal. De hecho, como Alicia pronto descubrió, era un elefante, aunque esta idea casi la dejó sin aliento en un comienzo. ¿Y qué flores enormes deben ser? Fue lo que pensó a continuación. Algo así como casas a las que les quitaron los techos y les pusieron tallos. ¿Y qué cantidad de miel deben hacer? Creo que voy a bajar y... No quiero bajar todavía. Continuó, frenándose cuando ya había empezado a correr colina abajo y tratando de buscar una excusa para justificar su repentina prudencia. No servirá de nada bajar sin una buena rama grande para apartarlos. ¿Qué divertido será cuando me pregunten si me gustó el paseo? Yo diré, me gustó bastante. Solo que había tanto polvo y calor y los elefantes molestaban tanto. Creo que voy a bajar por el otro lado y quizás pueda visitar a los elefantes más tarde. Además, deseo tanto llegar a la tercera casilla. Con esta excusa, Alicia corrió colina abajo y saltó sobre el primero de los 6 arroyuelos. Boletos, por favor, dijo el guarda, asomando la cabeza por la ventanilla. En un instante, todos estuvieron exhibiendo sus boletos, que eran casi tan grandes como una persona y parecían llenar el vehículo. Vamos, muestra tu boleto, niña, siguió el guardia, muy enojado mirando a Alicia. Y una gran cantidad de voces dijo al unísono, como un coro, pensó ella. No lo tengas esperando, niña, su tiempo vale 1000 libras el minuto. Temo que no lo tengo, dijo Alicia con voz amedrentada. No hay venta de boletas en el lugar de donde vengo. El coro de voces volvió a hablar. No había lugar para una venta de boletas en el lugar del que viene. La tierra allí vale 1000 libras el centímetro. No busques excusas, dijo el guarda. Deberías haberle comprado uno al conductor. Y una vez más el coro de voces se unió. Es el hombre que conduce la máquina. Solo el humo vale 1000 libras la bocanada. Alicia pensó. Es inútil hablar. Las voces no se unieron esta vez, puesto que ella no había hablado. Pero, para su gran sorpresa, todas pensaron en coro. Mejor es no decir nada. El lenguaje vale 1000 libras la palabra. Y espero que ustedes entiendan qué significa pensar en coro. Esta noche voy a soñar con 1000 libras. Estoy segura, pensó la niña. Todo este tiempo el guarda la estuvo mirando. Primero, a través de un telescopio. Después, a través de un microscopio, y luego a través de binoculares de teatro. Por último dijo, estás viajando en dirección equivocada. Y cerró la ventanilla y se fue. Una niña tan joven debería saber en qué dirección está yendo, aunque no supiera su propio nombre, dijo el caballero sentado frente a ella, cuyas ropas estaban hechas de papel blanco. Un chivo sentado al lado del caballero de blanco cerró los ojos y dijo en voz alta, debería conocer el camino a la boletería, aun cuando no conociera el abecedario. Junto al chivo estaba sentado un escarabajo, y como la regla parecía ser que hablaran por turno, él continuó. Ella tendrá que volver aquí como equipaje. Alicia no podía ver quién estaba sentado más allá del escarabajo, pero una voz ronca habló a continuación. ¡Cambien las máquinas!, dijo, y ahí se ahogó viéndose obligado a desistir. ¡Suena como un caballo!, pensó Alicia. Y una voz extremadamente pequeña al lado de su oído dijo: ¿Podrías hacer un chiste sobre eso? Algo con caballo y ronco, ¿sabes? Luego una voz muy dulce dijo desde lejos: ¿Saben? Ella debe ser rotulada. Señorita, manejen con cuidado. Y después siguieron otras voces diciendo: Debería ser enviada por correo ya que tiene una cabeza. Debe ser enviada como un mensaje por telégrafo. Debe arrastrar el tren durante el resto del viaje. Y así sucesivamente. ¡Qué cantidad de gente hay en el vagón! Pensó Alicia. Pero el caballero vestido de papel blanco se inclinó hacia ella y le susurró al oído: No hagas ningún caso de lo que digan, mi querida, pero saca un boleto de vuelta cada vez que el tren se detenga. ¡Claro que no lo haré! Dijo Alicia algo impacientemente. No tengo nada que ver con este viaje por ferrocarril. Yo estaba en un bosque y quisiera poder volver allá. ¿Podrías hacer un chiste con eso? Dijo la vocecita junto a su oído. Algo como, quisiera si pudieras, ya sabes. No jorobe tanto. Si tiene tantas ganas de que se haga un chiste, ¿por qué no lo hace usted? Dijo Alicia, tratando en vano de ubicar la procedencia de la voz. La vocecita suspiró profundamente. Estaba claro que era muy desdichada y Alicia le hubiera dicho algo piadoso para consolarla si al menos suspirara como el resto de la gente, pensó. Pero era un suspiro tan sorprendentemente pequeño que ella no lo hubiera oído en absoluto si no procediera de un lugar tan inmediato a su oído. La consecuencia de esto fueron muchas cosquillas en su oreja que alejaron completamente sus pensamientos de la desdicha de la pobre criatura. Sé que eres una amiga. Una amiga querida y una vieja amiga. Continuó la vocecita. Y que no quieres hacerme daño aunque yo sea un insecto. ¿Qué clase de insecto? Investigó Alicia con un poco de ansiedad. Lo que realmente quería saber era si el insecto podía picar o no. Pero le había parecido que eso no sería una pregunta del todo educada. ¿Cómo? Entonces no te... Empezó la vocecita cuando fue ahogada por el terrible silbido de la locomotora y todos saltaron alarmados, incluso Alicia. El caballo, que había sacado la cabeza por la ventanilla, la volvió a meter tranquilamente y dijo: Es solo un arroyo que tenemos que saltar. Todo el mundo pareció satisfecho con esta explicación, aunque a Alicia le ponía un poco nerviosa la idea de trenes saltando de cualquier modo que lo hiciesen. Al fin nos llevará a la cuarta casilla, y eso es un consuelo, se dijo. Un instante después sintió que el vagón se elevaba en el aire. Del susto, se agarró de la cosa más cercana a su mano, que resultó ser... la barba del chivo. Pero la barba pareció desvanecerse cuando la tocó, y Alicia se encontró sentada tranquilamente bajo un árbol, mientras el mosquito, ese era el insecto con el que había estado hablando, se balanceaba sobre una ramita por encima de su cabeza y la abanicaba con las alas. Verdaderamente, era un mosquito muy grande, casi del tamaño de una gallina, pensó Alicia. Sin embargo, ella no se sentía nerviosa a su lado después de haber conversado tanto. ¿Entonces no te gustan todos los insectos? Siguió el mosquito con tanta tranquilidad que se diría que nada había sucedido. Me gusta cuando saben hablar, dijo Alicia. Ninguno habla en el lugar del que vengo. ¿Qué clase de insectos te divierten en el lugar de donde tú vienes? Inquirió el mosquito. Los insectos no me divierten en absoluto, explicó Alicia. Porque les tengo un poco de miedo, por lo menos a los grandes. Pero puedo llamar a algunos por su nombre. Por supuesto que responden a sus nombres, observó displicentemente el mosquito. ¿Nunca supe que lo hicieran? ¿Para qué sirve que tengan nombres? Dijo el mosquito. Si no responden cuando los llaman. Es inútil para ellos, dijo Alicia, pero es útil para la gente que los nombra, supongo. Si no, ¿por qué habrían de tener nombres todas las otras cosas? No sabría decirlo, replicó el mosquito. Allá abajo, en el bosque, no tienen nombres. Pero no importa. Empieza con tu lista de insectos. Estás perdiendo el tiempo. Bueno, está el tábano», empezó Alicia, llevando la cuenta de los nombres con los dedos. «Muy bien», dijo el mosquito. «Si miras a mitad de camino, arriba en ese matorral, verás la mosca caballo mecedor. Está completamente confeccionada en madera y se desplaza meciéndose de rama en rama». «¿De qué se alimenta?», preguntó Alicia con gran curiosidad. «De savia y aserrín», dijo el mosquito. «Continúa con la lista». Alicia miró con mucho interés a la mosca caballo mecedor y llegó a la conclusión de que acababan de darle una mano de pintura, porque se la veía muy brillante y pegajosa. Luego continuó. «Está la libélula». «Mira la rama arriba de tu cabeza», dijo el mosquito, «y encontrarás una mosca pasa quemada. Su cuerpo está hecho de budín, sus alas de hojas de acebo y su cabeza es una pasa quemándose en brandy». «¿Y de qué vive?», preguntó Alicia como antes. «De budín de trigo y empanadas de carne», respondió el mosquito, «y hace sus nidos en cajitas de aguinaldo». «Y también está la mariposa», siguió Alicia, después de echar una larga mirada al insecto de la cabeza en llamas y pensar, ¿A los insectos les gustará tanto volar cerca de las velas porque quieren transformarse en moscas pasa quemada?». «¿Arrastrándose a tus pies?», dijo el mosquito, y Alicia retiró sus pies alarmada. «Puedes observar una mosca pan con mantequilla. Sus alas son finas tajadas de pan con mantequilla, su cuerpo una corteza y su cabeza un terrón de azúcar». «¿Y qué come?». «Té liviano con crema». Una dificultad se presentó en la cabeza de Alicia. «¿Y suponiendo que no consiguiera?». «Entonces morirían, por supuesto». «Pero eso debe suceder muy a menudo», observó Alicia, pensativa. «Sucede siempre», dijo el mosquito. Tras esto, la niña permaneció silenciosa un par de minutos examinando el asunto. Mientras tanto, el mosquito se entretuvo en zumbarle y zumbarle alrededor de la cabeza hasta que por último volvió a posarse y observó. «Supongo que no querrás perder tu nombre». «Claro que no», dijo Alicia un poco ansiosa. «Y sin embargo, no sé», prosiguió el mosquito en tono descuidado. «¿Piensas solo en lo conveniente que resultaría que pudieras arreglarte para volver a casa sin tu nombre? Por ejemplo, si la niñera quisiera llamarte a estudiar, debería decir, ven aquí, y tendría que desistir, porque no tendría nombre para llamarte, y por supuesto, no irías, ¿comprendes?». «Estoy segura de que eso no podría ser», dijo Alicia. «La niñera nunca me perdonaría las lecciones por esta razón. Si no pudiera recordar mi nombre, me llamaría señorita». «Bueno, si dices señorita y no dice nada más», observó el mosquito, «naturalmente perderías tu lección. Es una broma. Espero que la hayas entendido». «¿Por qué?», dijo Alicia. «Es un chiste muy malo». El mosquito suspiró profundamente y dos gruesas lágrimas cayeron por sus mejillas. «No debería hacer chistes», dijo Alicia, «si eso lo hace tan desdichado». Entonces vino otro de esos melancólicos suspiros, y esta vez el pobre mosquito realmente pareció suspirarse a sí mismo. Porque cuando Alicia levantó la mirada ya no había nada en la ramita, y como Alicia estaba sintiendo frío de tanto estar sentada, se levantó y caminó. Muy pronto llegó a un campo abierto desde el que se veía un bosque. Parecía mucho más oscuro que el bosque anterior, y Alicia encaró con un poco de temor la idea de internarse en él. Pero, tras pensarlo dos veces, decidió hacerlo. «Porque sin duda no voy a volver atrás», pensó. Y ese era el único camino hacia la octava casilla. «Este debe ser el bosque donde las cosas no tienen nombre», se dijo pensativa. «¿Qué será de mi nombre cuando entre en él? De ningún modo me gustaría perderlo. Tendrían que darme otro y casi seguramente sería uno feo. Pero entonces lo que resultaría divertido sería tratar de encontrar al que tuviera mi antiguo nombre, como en los anuncios que pone la gente que pierde perros. Responde al nombre de Dash. Tiene un collar de bronce. Imagínense, llamando a toda cosa que encuentre, Alicia. Divagaba de este modo cuando alcanzó el bosque, que parecía muy frío y tenebroso. Bueno, de todas maneras resulta un gran alivio, dijo mientras pasaba bajo los árboles. Después de soportar tanto calor, llegar ¿A dónde? Y siguió un poco sorprendida de no poder recordar la palabra. Quiero decir, llegar bajo esto, ya saben. Y poniendo la mano sobre el tronco del árbol, agregó. ¿Cómo se llama? Creo que no tiene ningún nombre. Vaya, sí, claro que no lo tienen. Permaneció un minuto en silencio, pensando. Después, de pronto, volvió a empezar. Entonces realmente ha sucedido, después de todo. ¿Y ahora quién soy? Voy a recordarlo, si puedo. Estoy decidida a hacerlo. Pero estar decidida no le ayudó mucho, y todo lo que pudo decir, después de mucho pensar, fue... L, sé que empieza con L. En ese preciso instante apareció un cervatillo vagabundo. Miró a Alicia con grandes ojos dulces, pero no pareció asustarse en absoluto. ¿Cómo te llamas? Preguntó el cervatillo por último. ¡Qué voz tan dulce tenía! Me gustaría saberlo, pensó la pobre Alicia, y contestó con un poco de tristeza. De ningún modo por el momento. Piensa otra vez, dijo el cervatillo. Eso no puede ser. Alicia pensó, pero nada sacó de ello. Por favor, ¿querrías decirme cómo te llamas tú? Preguntó tímidamente. Creo que eso me ayudaría un poco. Te lo diré si vamos un poco más allá, dijo el cervatillo. Aquí no lo puedo recordar. Caminaron juntos a través del bosque, Alicia con los brazos cariñosamente enlazados alrededor del suave cuello del cervatillo, hasta que llegaron a otro claro. Aquí, el animalito dio un brusco brinco en el aire y se desprendió de los brazos de Alicia. ¡Soy un cervatillo!, gritó. ¡Y válgame Dios, tú eres una niña humana! Una mirada alarmada cruzó repentinamente sus hermosos ojos pardos y en un instante huyó a toda velocidad. Alicia se quedó mirándolo a punto de llorar, apesadumbrada por haber perdido tan bruscamente a su querido compañero de viaje. «Por lo menos ahora sé mi nombre», dijo. «Eso es algún consuelo. Alicia, Alicia, no volveré a olvidarlo. ¿Y ahora cuál de esos dedos indicadores debo seguir?» No era una pregunta muy difícil de responder, puesto que no había más que un camino a través del bosque y ambos dedos indicaban en esa misma dirección. «Lo resolveré cuando el camino se divida y los dedos indiquen distintas direcciones», dijo Alicia. Pero no parecía probable que eso sucediera. Caminó y caminó largo trecho, pero cada vez que el camino se dividía, los dedos indicaban en la misma dirección. Uno decía, «a la casa de Tweedledum», y el otro, «a la casa de Tweedledee». «Creo», dijo por último Alicia, «que viven en la misma casa. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Pero no puedo quedarme mucho tiempo allá. Simplemente llamaré, diré, ¿cómo están ustedes? Y les preguntaré cuál es la salida del bosque. Debo llegar a la octava casilla antes de que oscurezca». Siguió divagando, hablando sola mientras caminaba, hasta que al transponer un recodo agudo fue a encontrarse con dos hombrecillos gordos. Tan repentino fue el encuentro que Alicia no pudo evitar retroceder de un salto. Pero se repuso en un instante y se sintió segura de que eran...